fuerte, ¿sí? Por lo que diga atrás, vive en el concreto, pesando en atrás, tu nombre en muchas partes. Colectivos, comercios, salones, bibliotecas populares, calles, barrios, pueblos, bares, y se piden y de vos a ver. Entra justo, escuché a mis abuelos nombrarte, tuve suerte el día que a tus escritos llegué. Soledada, por no callar verdades, contra la ignorancia que reaste sin títulos que te respalde. En directo, en Rock and Pop Net y en Rock and Pop Pepsi Music 2007. Siempre sus equipos, sin ellos no sería igual. Y el día que tengan que comprar un buen equipo nacional, vayan a lo de Carlito Blue, Rodríguez Peña y Corriente, loco. Que ahí está la papa, vas a saber. Vení que está la papa, vas a saber. Si te hiciste bombero o policía, la concha de tu tía, ande coger. Bueno, basta. Basta que están filmando los chicos de internet. Recién me dijeron, hay miles de personas en el mundo que están bien. ¿Y qué te vale la plata, boludo? Pero váyanse en toda la concha de su madre.